Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 5 de noviembre. Estos son los titulares de las noticias. Irán advierte a Barack Obama sobre una posible acción militar estadounidense. Violencia entre Israel y el movimiento Hamas. Y fallece ministro mexicano en accidente de avión. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, Barack Obama, primer ministro presidente negro de Estados Unidos, anuncia un nuevo amanecer del liderazgo mundial de Estados Unidos sobre la democracia. Expectativa mundial sobre el gran cambio y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. Irán ha aprovechado el triunfo de Barack Obama para advertir de inmediato sobre los riesgos de una acción militar estadounidense. El gobierno de Teherán dijo que cualquier violación del espacio aéreo iraní será respondida. Recientemente, helicópteros estadounidenses activos en Irak estuvieron muy cerca de la frontera con Irán. Los analistas consideran que la advertencia de Teherán está directamente dirigida al presidente electo antes que al ejército de Estados Unidos. Obama declaró durante su campaña que quiere endurecer las sanciones contra Irán y que no descarta la acción militar. A la vez, el nuevo presidente demócrata ha sugerido la posibilidad de negociar directamente con Teherán. Estados Unidos desconfía del plan nuclear iraní que podría estar destinado a la fabricación de armamento atómico. En la Franja de Gaza y alrededores ha recrudecido la violencia entre Israel y el movimiento palestino Hamas. En las primeras horas del día, militantes de Hamas dispararon decenas de cohetes sobre territorio israelí. Según la policía de Israel, los proyectiles no causaron daños. La acción de Hamas fue la respuesta por la muerte de 6 de sus militantes que cayeron ayer martes en un operativo militar israelí en la Franja de Gaza. Israel dijo que su propósito era destruir un túnel que Hamas querría utilizar para secuestrar soldados israelíes. En septiembre pasado, Israel y Hamas acordaron una tregua que hasta ahora había sido respetada. Tanto Israel como Hamas dijeron hoy que no han violado la tregua, sino que actuaron en defensa propia. En un accidente de avión en Ciudad de México ha perdido la vida el ministro del Interior mexicano, Juan Camilo Mourinho. También perecieron los otros 7 ocupantes del aparato. La avioneta se estrelló cerca del centro de la ciudad, en un barrio densamente poblado, a una hora de alto tráfico. Se informó también de decenas de heridos en tierra. Después del impacto, la nave estalló y, según testigos, se vieron gigantescas llamas. El pequeño avión había despegado de la localidad de San Luis Potosí con dirección a Ciudad de México. Barack Obama resultó elegido como presidente número 44 de Estados Unidos. La victoria del senador demócrata sobre su rival republicano John McCain fue amplia. Según los resultados oficiales, Obama cuenta con 338 representantes, muchos más de los 270 necesarios para ganar la presidencia. El demócrata ganó en todos los estados donde las encuestas lo mostraban como favorito y también en varios de los llamados estados indecisos. Ohio, Pensilvania y Florida dieron finalmente su voto mayoritario a Obama. El gobierno de Corea del Norte ha publicado nuevamente fotografías del líder Kim Jong-il en lo que parece un intento de desmentir los rumores sobre su estado de salud. La agencia estatal de prensa, KCNA, entregó 2 imágenes donde se ve a Kim junto a 2 generales inspeccionando instalaciones militares. No se especifica cuándo fueron tomadas las fotografías. La salud del líder norcoreano de 66 años es objeto de controversia desde septiembre pasado, cuando no asistió a la tradicional parada militar de celebración de la independencia. Algunos países occidentales sostienen que sufrió un derrame cerebral, pero el gobierno de Pyongyang ha respondido que se trata de una calumnia. Hace poco, el primer ministro japonés, Taro Aso, dijo que probablemente Kim Jong-il se encuentra internado en un hospital. El líder norcoreano se encontraría en mal estado de salud, pero todavía capaz de tomar decisiones. En Estados Unidos, en las elecciones paralelas para renovar un tercio del Senado y la Cámara de Representantes en su totalidad, los demócratas del presidente electo Barack Obama consiguieron un importante triunfo. En la Cámara de Representantes aumentaron su mayoría. Según cálculos recientes, ocuparán 261 escaños frente a 174 de los republicanos. En el Senado, la posición demócrata también es firme, con algo menos de 60 de los 100 senadores. Al menos 20 personas perdieron la vida en un accidente de autobús en el norte de Alemania. Por causas desconocidas, un autobús se incendió cerca de la ciudad de Hannover. 12 pasajeros pudieron abandonar a tiempo la máquina, aunque todos quedaron con heridas de consideración. Ningún otro vehículo se vio implicado en el siniestro. En el autobús viajaba un grupo de jubilados que regresaba a Berlín después de realizar una excursión en la región del Ruhr. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States. Barack Obama, in our view, president-elect of the United States of America. ¿Qué tal, amigos? El candidato demócrata Barack Obama fue elegido presidente de Estados Unidos y entra así en la historia como el primer ciudadano negro en llegar a la Casa Blanca al derrotar a su rival republicano John McCain. Obama ganó los muy disputados estados de Pensilvania y Ohio, donde la carrera parecía ajustada, además de otros distritos de gran peso electoral como su estado de Illinois, Nueva York y Florida. De ese modo, para John McCain, que venció en estados importantes como Georgia y Texas, la diferencia se hizo inalcanzable. En Washington está nuestra corresponsal Isabel Morales. Buenos días, Isabel. Muy buenos días desde aquí, desde Washington, donde esa es la noticia. Yo creo que va a ser toda esta semana cuáles van a ser las reacciones de el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Isabel, a concluir por el número de votantes, este ha sido un día por demás histórico. ¿A qué se debe esa masiva presencia en las urnas, crees tú? Pues son muchísimas las razones, pero básicamente creo que los ciudadanos estadounidenses estaban pidiendo un cambio, y eso lo dicen pues en las encuestas. Además, después de 8 años de tener un presidente republicano, ellos ya querían de alguna manera contar con otra persona que le diera otras nuevas ideas, y en este caso sería Barack Obama, y también estaban preocupados por la situación económica del país y esperaban que en este caso Obama se lo salvara de la crisis. También les cuento que hubo muchas campañas fuertes de organizaciones no gubernamentales y también de las mismas campañas políticas, llamando a la gente para que participara a votar hasta el último momento. Todas las campañas estuvieron llamando telefónicamente a los últimos estados para que fueran y votaran por su candidato, ya bien sea en ese momento Barack Obama o John McCain. Uh-huh. Y también pues recordemos que más personas se inscribieron este año para votar, lo que no pasó hace 4 años en las elecciones pasadas. Uh-huh. Isabel, hasta el momento los resultados preliminares le dan casi un 52% a Obama. ¿Qué influencia ha podido tener en todo esto el resultado del voto latino? Pues el voto latino ha sido bastante importante. Una encuesta que se dio a conocer ayer, pues el 4 de noviembre, realizada por la agencia de noticias AP, donde dice que el voto hispano se decidió por Obama y 2 de cada 3 votaron por el nuevo presidente electo, y también 1 de cada 10 votantes fue de origen hispano, lo que hace un récord de participación en una elección presidencial para un grupo que conforma aproximadamente el 15% de la población estadounidense, o sea, unos 45 millones de personas. También recordemos que más jóvenes latinos se inscribieron para votar este año, sumando así los votos hispanos. Y otra cosa para recordar es que los latinos, por tradición, siempre han votado demócrata. Muy, muy brevemente, para despedirnos, Isabel, para el candidato republicano John McCain, ¿es este el final de su carrera política? No lo creo, porque John McCain va a continuar siendo el senador del estado de Arizona, y también en una entrevista que dio a conocer Barack Obama a CNN esta semana, dijo que si él llegara a ser presidente, de alguna manera invitaría a su ex contrincante John McCain para que participara en su gabinete. Entonces no creo que de alguna manera este sea el final de John McCain. Y algo particular, en el discurso ayer, cuando él le estaba dando pues por ganador a Obama, dijo, felicito a mi contrincante y ahora a mi presidente. ¿Te pareció curioso eso que dijo John McCain? Gracias, Isabel Morales, desde Washington. La victoria de Barack Obama representa un cambio generacional al frente del gobierno central de Estados Unidos, pero también marca una importante derrota del Partido Republicano del gobierno, que con esto pierde varios escaños en las elecciones legislativas parciales que se celebraron ayer martes en paralelo. Según los medios estadounidenses, los demócratas tendrán entre 52 y 56 curules en el Senado, y en la Cámara de Representantes tendrán una muy, pero muy cómoda mayoría. Además de la crisis económica que afecta a Estados Unidos, Obama, que asumirá el 20 de enero del 2009, hereda un país comprometido en dos guerras, en Irak y Afganistán. Conversamos con Simón Ferro, ex embajador de Estados Unidos en Panamá y expresidente del Partido Demócrata en el sur de la Florida, y Adolfo Franco, asesor del candidato republicano John McCain. Ellos me escuchan al otro lado del teléfono. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. Muy buenos días. Señor Ferro, a concluir por el número de votantes, esta ha sido una presencia pero maravillosa, digamos, para los demócratas en estas elecciones. Sí lo ha sido, y era tiempo ya que el Partido Demócrata tuviese este tipo de victoria después de 8 años de una administración republicana. Aquí en la Florida, que el senador Obama ganó, también fue una victoria muy importante. Pero como estaba diciendo su corresponsal, el voto hispano sí fue decisivo. Yo creo en todos los Estados Unidos el voto hispano lo obtuvo el senador Obama por un 66% a un 31% más o menos. Y esta elección fue histórica no solamente en el hecho de que ha sido el primer presidente afroamericano, sino que también es el mayor número de votantes en la historia de los Estados Unidos. Muchas gracias. Al señor Franco también nos está escuchando al otro lado de la línea. Señor Franco, ¿a qué atribuye usted esta derrota del Partido Republicano, del candidato republicano, diría yo? Bueno, en gran parte ratifico todo lo que he escuchado, pero con dos o tres cosas quisiera añadir. La primera es que hay que reconocer que ha sido una campaña en términos técnicos manejada de una manera, yo creo que ejemplar, por el senador Obama, cara al presidente electo de los Estados Unidos, que y hay que reconocer eso. En un sentido, la primera campaña realmente, no solamente del siglo XXI, en el sentido del uso del Internet, del uso de todo lo que es hoy en día los medios de comunicación de una manera que no se ha hecho en el pasado en Estados Unidos. Y también algo que desafortunadamente no hizo el senador Obama, que le dio resultado, no cumplió con su promesa que se iba a limitar al financiamiento público de esta campaña. Una promesa que hizo hace un año y medio, y recaudó muchísimo, mucho más dinero que el senador McCain. Y al fin y al cabo, en Estados Unidos eso cuenta muchísimo por los anuncios y medios de comunicación. Así que yo creo que eso es algo que dio una ventaja enorme al senador Obama, y que le dio resultado, y que desafortunadamente yo creo que ahora pone en peligro las reformas de las campañas financiada públicamente en los Estados Unidos. El otro comentario que quisiera hacer rápidamente es que no se ha enfocado mucho los medios de comunicación en este momento en las elecciones, con excepción de este programa, al Senado y a la Cámara en Estados Unidos. La realidad es que los demócratas estaban soñando con 60 votos, que es un número mágico necesario para de verdad controlar el Senado en Estados Unidos, y no llegaron ni cerca a esa cifra. Y la segunda es que estaban también pensando que a lo mejor iban a ampliar su mayoría en la Cámara con unos, a lo mejor hasta 40 escaños, y en este momento parece que van a ganar entre 20 y 22 escaños. Así que en ese sentido tampoco ha sido el mandato que ellos esperaban. Señor Ferro, si bien no es la victoria que los demócratas esperaban, este 51-52% en el Congreso, ¿le da una oportunidad al presidente Obama para realizar el gran cambio que ha prometido? Bueno, por ahora los números son que hay 56 escaños demócratas en el Senado y 40 republicanos. Hay cuatro estados que todavía no se han decidido, así que es posible que nos acerquemos a los 60, pero el hecho es de que esto efectivamente es un mandato. El pueblo ha hablado abrumadoramente. En cuanto a votos electorales, ya vamos por 349 votos electorales para Obama y 162 para McCain. Hemos aumentado los números en la Cámara de Representantes. Sí, mi pregunta es si esos porcentajes le dan la posibilidad al candidato Obama de realizar el cambio que ha prometido. Oh, sí, yo creo que sí. Además, el senador Obama es una persona muy pragmática. El senador Obama es una persona que yo creo que va a sorprender a muchas personas en cuanto a lo bipartidista que yo creo que él va a ser, pues, y muy pragmático. Yo creo que él se va a parecer mucho al presidente Clinton, que era un presidente que podía reconocer las virtudes de temas o de ideas republicanas y andar con ellas. Yo creo que él va a llevar a cabo una administración no de consensus necesariamente con los republicanos, pero sí de gran cooperación con el Partido Republicano. Yo creo que posiblemente sorprenda a muchas personas en cuanto a los nombramientos al gabinete. Se está hablando de que van a haber o que pudieran haber una serie de republicanos en el gabinete de Obama. Yo creo que Obama reconoce el papel histórico que él puede jugar en la historia de los Estados Unidos. Reconoce los grandes problemas que existen en los Estados Unidos, dos guerras, una economía muy mala, en crisis. Yo creo que él reconoce que él no puede hacer esto solo, aunque los demócratas tengan mayorías sustanciales en cada cámara. Yo creo que se va a ver gran cooperación en su administración. Señor Ferro, siendo un poquito más puntuales, ¿en qué consiste verdaderamente ese gran cambio? Bueno, el cambio número uno es un cambio solamente con cambiar la filosofía y la trayectoria de los últimos 8 años va a ser un cambio. El mundo está esperando un cambio de los Estados Unidos. Esta elección del senador Obama proyecta gran liderazgo y los Estados Unidos se va a ver en ojos internacionales completamente distinto después de hoy. Van a ver un país que sabe reconocer que su papel mundial como líder no puede ser uno de unilateralismo. Tiene que haber cooperación mundial. Yo creo que el mundo hoy en día está celebrando y hay una gran expectativa en Europa, en África, en Asia, en América Latina especialmente. Yo creo que es un área que ha sido completamente descuidada por la administración Bush en los últimos 8 años. Y yo creo que el senador Obama va a proyectar el liderazgo mundialmente, no solamente aquí en los Estados Unidos. Señor Franco, asesor del candidato republicano John McCain, después de lo que acaba de decir el señor Ferro, ¿ven todavía los republicanos un espacio para poder contribuir en la nueva política que dé el gobierno de Estados Unidos? Bueno, por supuesto, y primero hay que, como ha hecho el senador McCain, felicitar al senador Obama, como lo ha hecho él, en nombre de nuestro partido y en nombre de todo nuestro pueblo. Y esperamos poder cooperar con él, y yo creo que el senador McCain va a hacer todo lo posible, como hace toda su vida, para que tenga éxito. Así que como norteamericanos todos deseamos que nuestro gobierno tenga éxito. Ahora, dicho eso, y con todo respeto al otro invitado que tiene en el programa, ustedes han visto un poco el problema de la retórica, de que ha tenido mucha aceptación en Estados Unidos, pero va a ser difícil poner esa retórica en práctica. Por un lado nos hablan del cambio verdadero, que Estados Unidos va a tener un nuevo cambio, pero es un hombre pragmático, que va a hablar con la oposición. Así que en ese sentido... ¿Dónde ve usted la imposibilidad de que realice ese cambio el señor Obama? Bueno, ¿De que se quede solamente en retórica, como usted lo dice? Bueno, dos cosas. Primera cosa, no estamos seguros de lo que es el cambio. Eso ha sido parte del éxito y parte del problema de Barack Obama. El cambio, pero cuando uno habla específicamente de lo que se va a hacer o lograr, ahí es donde entonces hay más dificultad de saber lo que es el cambio. Ahora, técnicamente, vamos a decir que es el cambio que tenemos el temor nosotros que sea, que es un cambio con mayores impuestos para todos nuestros contribuyentes y programas que son una grande ampliación de función del gobierno federal central. Uh-huh. Ese cambio o ese propuesto cambio yo creo que va a encontrar dificultades en lo que acabo de decir. Y es que con todo lo que se diga en este momento, los demócratas no van a alcanzar los 60 votos necesarios en el Senado, ni remotamente cerca de eso. Los 4 escaños que quedan en el Senado favorecen al Partido Republicano en este momento y no van a llegar a 60. No han recibido el mandato que estaban esperando en la Cámara y en 2 años tendremos elecciones en este país para en el Senado, en la Cámara de nuevo, y veremos la voluntad de nuestro pueblo en ese momento. Así que durante los próximos 2 años yo creo que el presidente electo, el presidente Obama, va a encontrar un Congreso unido. Hay una gran diferencia entre el presidente Clinton y el presidente Obama. El presidente Clinton fue un candidato centrista, como lo fue su esposa, que aspiró contra el senador Obama. El senador Obama tiene una agenda netamente izquierdista, el más liberal en nuestro país en 40, 50 años, o posiblemente en la historia de nuestro país. Y se va a encontrar que cuando llegue a Washington va a haber una oposición muy organizada, muy firme, que lo va a forzar a este pragmatismo, que creo que ese cambio que habla en va a tener que ser en gran parte modificado. Entre tanto, las reacciones llegan desde todos los ángulos para felicitar a Barack Obama, el ganador de estas elecciones. Desde Sudamérica, el presidente venezolano Hugo Chávez ha recalcado su deseo de entablar un diálogo constructivo con el nuevo presidente estadounidense. ¿Sobre qué bases construirá Obama la nueva relación con Venezuela y el resto de los países de América Latina, señor Ferro? Bueno, yo creo que es una página nueva. El senador Obama ha dicho que él va a tener una política exterior mucho más abierta y mucho más expuesta a algún tipo de charla y de acercamiento, por lo menos de poder hablar con los enemigos y ver qué pasa. No quiere decir que van a haber concesiones de ningún tipo, solamente una política un poco más abierta para poder intentar resolver los problemas que existen entre los países, especialmente con los países que hoy en día están en la lista de enemigos. Pero yo quiero comentar sobre lo que dijo el señor Franco. Yo creo que el señor Franco todavía está en la campaña. La retórica de la campaña ya terminó, hay reconciliación entre McCain y el senador Obama. Yo creo que existe un mandato grande en los Estados Unidos para el Partido Demócrata. El Partido Republicano no tuvo 60 votos en el Senado, y así todo pudo hacer mucho daño y pudo hacer legislativamente muchas cosas. Sin embargo, no necesitamos 60 votos en el Senado para poder llevar a cabo una trayectoria que yo creo que va a ser muy pragmática. Señor Franco, una trayectoria liberal. Sí, señor Franco, quiero volver a mi pregunta sobre las nuevas relaciones y qué dirección debería encaminar Estados Unidos para restablecer y encaminar las buenas relaciones con los países de América Latina. ¿Cree usted que el presidente Obama, y una de las críticas que ha tenido constantemente ha sido de que no conoce América Latina, que ni siquiera había estado en ningún país de América Latina, que logre mejorar al 100% las relaciones? Bueno, con respecto a América Latina, primera cosa, como el presidente deseamos éxito en cualquier cosa que tenga que ver con la política exterior de Estados Unidos, que esté a favor de nuestros intereses nacionales. Antes de comentar sobre América Latina, que es importante, yo quisiera que el invitado no confunda una felicitación por parte de senador McCain con el papel que ahora debemos de jugar constitucionalmente nosotros, que es oposición. Señor Franco, tenemos medio minuto. Ya, pero ahora con América Latina, el gran temor es, por supuesto, que el senador Obama no tiene ninguna experiencia en nuestra región, nunca ha viajado a la región, está opuesto al Tratado de Comercio Libre con Colombia, tanto como ha dicho que quiere abrir negociaciones de nuevo con México y Centroamérica, y ha dicho que se quiere reunir con los enemigos de nuestro país sin precondiciones. Espero que ahora cuando llegue a Washington y se reúna con personas con mayores conocimientos, que modifique también esa postura. Por supuesto, con relación a la libre empresa, que es tan importante para nuestra economía, es decir, que ahora cambie su postura y ahora que ha dejado la campaña presidencial, que haga lo correcto y apoye el Tratado de Comercio Libre con Colombia y que reconozca gran peligro que representa Hugo Chávez y Raúl Castro y el populismo a través de la región, que Estados Unidos tiene que afrontar con fortaleza y no mandar la señal equivocada. Era Adolfo Franco, asesor del candidato republicano John McCain, y estuvo con nosotros también Simón Ferro, ex embajador en Panamá y expresidente del Partido Demócrata en el sur de la Florida. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Para la prensa europea, la victoria del demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos llegó demasiado tarde, por lo que nos referimos esta vez a las versiones en Internet de algunos de los cotidianos más importantes. El cambio llegó. Obama gana las elecciones en Estados Unidos, escribe el británico Times. En Francia, Libération habla de la revolución Obama. El diario señala que ahora viene lo más difícil y pone de relieve que a este hombre de 47 años de edad le espera una serie de enormes desafíos. Y en Alemania, Die Welt escribe: Obama se convierte en el primer presidente de raza negra en Estados Unidos. El diario señala que fue la campaña electoral más larga y más costosa de la historia de Estados Unidos. Obama logró movilizar un inmenso número de votantes. Obama culmina el sueño del cambio, reza el titular del matutino español El País. El diario escribe que el candidato demócrata se apuntó los estados clave en una jornada de participación histórica. Además de ello, el Partido Demócrata reforzó su poder en el Congreso y en el Senado. En otros titulares, El País informa que murió en un accidente aéreo el secretario de Gobernación de México, Juan Carlos Mourinho, de 37 años de edad. La avioneta en la que viajaba se estrelló en el centro de la Ciudad de México. Las 8 personas que viajaban a bordo fallecieron. Y con esto concluimos esta matinal de este miércoles 5 de noviembre a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.